metalpr.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W y W le dan la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva letrinera del rock. Y bienvenidos de vuelta a la nueva lechonera del rock. Y estamos volviendo de unas vacaciones que nos cogimos en Navidad. Volviendo, este es el primer programa del 2025. Y en realidad no es ningún programa especial. Estaba pensando hacer algo, pero no lo voy a hacer hoy. Que era que si ponen los discos que más me gustaron en el 2025, pero es que... En realidad, tengo que ser sincero, escuché más discos más viejos que los nuevos. Así que este programa va, como siempre, ¿eh?, en regreso a pasarla bien. Pues la música que a todos nos gusta. Este clásico, Peticiones, que la gente me hace en la semana. Y cosas que he ido escuchando durante la semana y este tiempo que estuve de vacaciones, que las quiero incluir en el programa. Entre muchas otras cosas más. Así que búscate tu traguito o tu cervecita, que vamos a empezar y empezamos con esto que dice... ¡Aguante el Kevin, la concha de la lora! Hay que tener huevo para hacer metal, huevo, hay que bancarla. ¿Qué está pasando, huevo? Dicen que yo le hago daño a la gente. Pobre huevo. Tenemos por aquí una persona invitada y aquí se le va a decir en la cara a todas las personas lo que realmente sentimos hacia ella. ¿Cómo dices? Eso se ve maravilloso. Para hacerte la santa. Mira, tan diabla es lo que eres. Ahora es que usted va a saber por dónde el grillo bota la manteca. Te trinque el roto. ¡No me dejen sola! ¡No me dejen sola! Sí. Ajá. Sí, no, sí, sí. No. Ajá. Es un afán, es arte, esto es satánico, es diabólico. No, que no y que no. El lechón del siglo XXI. ¡Ay! ¡Puerto Rico! ¡Ay! ¡Queremos red! Bye. Y empezamos con una guerrera del metal. Estoy hablando de Led Zeppelin, de su disco We Are The Chosen, un discazo. El tema Always Been Evil, que es el segundo tema del disco. Disco del 2022. Excelente, empezamos esta nueva lechona de roca y vamos con esto. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. latidosdelmetal.blogspot.com. AC Rock, en alianza con otras plataformas y medios digitales, hace posible ahora mismo la transmisión de este programa en nuestra estación. Para conocer todo lo que ofrecemos, descarga nuestra aplicación móvil disponible para iPhones y para Androids en sus respectivas tiendas. Accede a azrockradio.com para más información. Somos tu playlist de rock 24/7. AC Rock. Y bienvenidos al programa La Nueva Lechonera del Rock. Aplausos, ¿dónde están los aplausos? Zúmbame los aplausos, ahí están. Primer programa del 2025. Nos cogimos cuatro semanitas donde pusimos programas previamente grabados. No los dejamos a pie completamente. No fue que nos fuimos completamente en blanco, que no hubo programa. Hubo programas pregrabados. La gente se los disfrutó. Yo mismo me disfruté dos de esos programas que los escuché en vivo. Pero necesitaba las vacaciones, necesitaba un tiempito para regresar con brío. Y en verdad es que durante el periodo de Navidad nos caían algunos días, como el día de Reyes, que cayó el día, víspera de Reyes, cayó el 5. El 5 cayó domingo, o sea. Y algunos emisoras, pues también. Ahora, en muchas emisoras argentinas se coge unas vacaciones como hasta en febrero por allá. Así que nosotros pues nos agarramos cuatro semanitas nada más, pero no fue un blackout. Pero qué bueno que ya veo que hay gente por ahí pendiente y que siempre están escuchando este tremendo programa La Nueva Lechonera del Rock, que se transmite desde nuestros estudios en metalpr.com y heavymetalmansion.com en San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, Isla del Encanto, ombligo de América, autopista de huracanes. Se retransmite este programa por la avanzadametallica.net en la República Dominicana, también a través de gelradio.ga en Caracas, Venezuela, también por la aplicación de Rock Nation en Costa Rica. También estamos por Asalto Mata Radio Rock en España en vivo. Y también estamos en vivo en la emisora más importante del rock en Puerto Rico, Tu Mundo de Rock Online, AC Rock. Y hay un montón de emisoras que a lo largo y ancho de la semana difunden este programa, transmitiendo el evangelio del metal ahí. Vámonos ahora con música. Y luego vamos a decir las emisoras poco a poco en las próximas intervenciones. Vámonos con un clásico. Yo no voy a decir ni quién es. Ustedes van a saber quién es. Vámonos con esto. Clásico, clásico, clásico. We'll be right back. 1983. Peace of Mind, Iron Maiden. ¿Qué necesita introducción? ¿Qué va a hacer? ¡Qué clase de temón! ¡Vámonos con esto! ¡Tíralo! Nueva generación, generación, nueva generación, generación, generación, generación. Estamos escuchando Greyhawk, el disco Thunder Hit

fue un discazo. Aunque estén criticándolo por ahí, para mí esto fue un discazo. Estoy hablando del disco Black Sabbath 13 del 2013, creo que es el disco, sí, déjame chequear aquí. Sí, ese disco es del 2013, válgame Dios, y para mí eso fue ayer. Para mí, yo me acuerdo cuando este disco salió. Pues ahí estamos, al pie del cañón todavía, aquí en la nueva lechona del rock. ¿Saben que este año vamos a cumplir 25 años? 25 años cumple metalpr.com y yo no sé ni qué hacer. Yo creo que va, yo no sé ni qué hacer, pero vamos, haremos algo. Ahorita me escribe por ahí Rafael Congo y me dice, vamos a hacer algo en el club, porque se pasa con eso. Vamos a hacer algo en el club. Pues no sé. Ya veremos qué hacemos. Mira, me cucaron. Vamos a saludar a la gente que está por ahí. Está de temprano está Edwin por ahí. Un saludo a Edwin. También está Galdi Tommy, Metalian 1970 está por ahí. Está por ahí Andy de Bariloche en Argentina. Está por ahí Darío, que también nos está escuchando de la avanzada metálica. Está por ahí también la gente del Metalhead Community. Y anda por ahí el Dark Nerudas, que nos está escuchando. También desde el monte, desde allá arriba, trepado en el frío, que debe estar frío allá arriba. El Tripi nos está escuchando. Y la gente que nos escribe por las plataformas móviles. Un saludo a Ricardo Morales, que nos está escuchando. Déjame mirar aquí también, espérate. Sí, no, yo estoy seguro que Rafa Congo y ahorita me escribe. Vamos a hacer algo en el club, sí, que ahorita están hablando por ahí. Un saludo a Manolo Torcho, que siempre nos escucha cuando viene de Isabela para acá, para San Juan. Así que hay un aplauso y a todos los que siempre escuchan este programa a lo largo y ancho de la semana. Hoy les tengo que contar que este programa sale por un montón de emisoras que nos hacen el aguante todos los fines de semana. Toda la semana que este programa sale. Y ya mismo vamos a decirlas, porque cuando uno regresa de vacaciones está todo loco, no sabe dónde están las cosas, se le pierden en la computadora los botones. Y bueno, antes yo tenía una grabación mediatecata que hice de las emisoras, o sea, de yo hablando, pero vamos a decirlas en vivo, en diferido, o sea, me pueden escuchar en regrabación. Los lunes a las 4 de la tarde por Metal Argentum Radio en Argentina, lunes a las 8 de la noche en César de Classic en Bolivia, lunes a las 9 de la noche en Rockbox Radio en Puerto Rico, lunes a las 12 de la medianoche en FM Opción 98.9 MHz en Ingeniero Budge en Argentina, martes 11 de la mañana en Choice Radio en Buenos Aires, Argentina, martes 7 de la noche en Espectro FM 98.9 MHz en Corrientes, Argentina, martes 8 de la noche en Metal Corrosivo en Ciudad de México, miércoles a las 7 estamos en simultáneo en Tico Sound y en Prendete Online, en uno en San José, Costa Rica, otro en Mendoza, Argentina, jueves a las 2 de la tarde en De Montre Radio en General Roca, Río Negro, Argentina, jueves a las 5 de la tarde en Caballeros de Acero Radio en Cava, Argentina, viernes a las 12 del mediodía en Lao Salvaje Radio en Mendoza, Argentina, viernes a las 6 de la tarde en FM Schenker en Cava, Argentina, viernes a las 7 de la noche en Templaria Radio en Salto, Uruguay, viernes a las 9 de la noche en FM Ser Metal 99.5 MHz en San Martín de los Andes, sábado a las 12 del mediodía en Es Rock San José, Costa Rica, sábado a las 3 de la tarde en Radio Metal Hermosillo, Sonora, México, domingo a las 3 de la tarde en Radio Enigma en Santiago de Chile. Todas esas son, mira para allá, bajé lo que no era, todas esas son las emisoras que nos hacen diferido de este programa en la semana. Ya no hablo más nada, vamos a la música. Esto es Patán. El disco del 2019 de Patán, el Patán 6 de pie, el número 10 es el tema de este tremendo disco. Para que no digan que el lechón lo que pone son cosas viejas nada más. Vámonos con esto. Beber, beber, me siento seca. Espérate, para. ¿Qué tú dices? Se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Cerveza, quiero tomar cerveza. ¿Oíste? Wendy quiere tomar cerveza. Es hora de abrir una cerveza. Diablo, para la canción sota que viene ahora. Escúchate esto. ¡Qué clase de bandón! Eduardo Paredes en los vocales. Antonio Tano Romano, mi rifle favorito. Para mí ese es mi rifle favorito. En las guitarras, Eddie Walker en el bajo y Gabriel González en la batería. Yo no sé, yo como que por ahí escuché en los coros como que Willy Caballero estaba por ahí, no sé. Un saludo a Arturo que nos escucha desde Junco. Vámonos con esto que es un... ¡Clásico! ¡Clásico! We'll be right back. without face against the grain. They king and consume anger. They king and consume pain. ...1984... las ciudades van a... las ciudades se van a quemar. City's Gonna Burn, tema del disco City's Gonna Burn de Blast Rocket, bandaza clásica, especial, una banda brutal. De verdad que hacía tiempo que no le daba una revisión a las Rocket. Vámonos con esto. estamos escuchando la tremenda canción La Maldición de los Mares, del disco La Maldición de los Mares. La canción se llama Gon Kazaslavoy, del disco de Aria de los Rusos del 2018. Un saludo a Furcal, que nos escucha desde la Romana, República Dominicana. Un abrazo. Y también a Arturo, que nos escucha desde Junco. Y les tengo que confesar que a mí aquí se me ha tilteado la computadora porque tenía las letras cirílicas y me está diciendo que este disco tiene, que esa canción tiene 1:10. No puede ser. Vámonos con esto, en lo que yo destranco esto aquí. Espérate, vamos a ver. Hola, amigos. Hoy empiezo la dieta keto. Que todo lo que vea, me lo como. Hasta la próxima. Batman, cuando lleguemos a la Ticueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? tuvimos ahí un bloque medio ecléctico, porque entre todo escuchamos Las Rocket, el City's Gonna Burn. Hacía mucho tiempo que yo no escuchaba Las Rocket, de verdad. Y antes de eso escuchamos, Dios, aquí sonó dos veces esto, ¿qué pasó? Antes de eso escuchamos Por los Siglos de los Siglos bueno, empezamos con Patán. Que Patán, escuchamos del disco número 6, el tema De Pie. Luego escuchamos Por los Siglos de los Siglos de Razones Conscientes, un bandón, casi un supergroup para mí. Me da pena que fueron pocas los discos de esta banda, que es tremenda. Luego escuchamos el clásico City's Gonna Burn de los muchachos de Last Rocket. Y nos fuimos de ahí, dimos un brinco a Estados Unidos y nos fuimos a Rusia a escuchar Aria del disco La Maldición de los Mares con Casaslavoy. A mí me encanta la música de Aria y que la música una a las naciones, ya que los políticos son quienes las separan. Y luego de escuchar Aria, escuchamos una banda de Italia, la banda Tyr, del disco Metal Shock, un disco que me vendiera el fenecido Érico la Bestia. Y escuchamos del disco de Tyr, Metal Shock, el tema en italiano, La Luna nel Cerchio. Creo yo haberlo dicho bien. Pero ahora nos vamos con un tema que yo sé que a Oscar Halford lo odia, pero a mí me encanta. Yo no voy a decir quién es. Hay gente que odia esta banda y a mí me fascina. Y la gente dice, ah, que si esto, que si aquello. A la hora de la verdad, yo he ido a los shows y hacen unos shows espectaculares. Y este para mí fue el clímax de la banda. En esta canción que voy a poner en vivo. No voy a decir quién es, ustedes van a saber. Vámonos con esto. Oh, mis colmillos rompan la piel que impide que tu sangre sea para mí y tu vida sea eterna. Morirás cada mañana y renacerás al anochecer. Oh, Señor de las mentiras, mendigo de otras vidas, duque del vicio, príncipe del sexo y del dolor, la lascivia que en mi vientre me corrompa y me reviente, y el alma en trozos de placer. El pentáculo es mi cama, permite que te laman, y no sabrás si te acarician un hombre o mujer. Violaremos tu inocencia, orgasmos y decadencia, alguien se excita en una cruz. ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Excelente tema! ¡Excelente tema! Eso fue Mago de Oz de su disco del 2008, Baracaldo, Baracaldo DF. Brutal el tema Aquelarre, que para mí es una de las mejores bandas del folk. Y me van a decir 20 cosas y me van a decir no, que el Lechón Atómico está loco, pero esa es mi forma de verla. Y otra banda de música folclórica del metal es la que voy a poner ahora. Escuchamos la banda que está clasificada como heavy metal folclórico japonés. Esta canción no es tan folclórica, pero tienen un montón que tienen cosas folclóricas envueltas. Estos son Omiyoza del disco Iaki Ryoiran, Kegai ni Poncho. Se llama la canción, si lo dije bien, no sé. Es muy difícil entender a veces esto. Vámonos con otros japoneses. Vámonos con esta gente, esto se llama Anthem. Y sí, sí, si no entienden más o menos lo que están diciendo, es que estos muchachos son los Anthem de Japón, donde ellos tienen entre inglés y japonés. Así que entre medio de la canción hay japonés y hay inglés. Del disco de 1992, Domestic Booty, la canción se llama The Dice of No Mercy. Ok, vámonos con esto. Quedaos ahí, Ron. No bebo licores fuertes, señor. Además, tenemos que irnos, se nos hace tarde. ¡Iros, decís! ¡Os quedaréis! Jim, trae el ron. ¡Una botella de ron, vieja bruja! Zavala en el encuentro, brutal. Dan ganas de beber, esa canción dan ganas de beber. Vámonos con esto. ¿Pero por qué estás llorando, mija? Es que se acabaron las vacaciones. ¿Y por eso estás llorando, mija? Es que yo le había agarrado tanto cariño a las vacaciones. Ya, mijita, por favor, no es para tanto, comprende. Además, ya no tengo tiempo para atenderte, mijita. Perdóname, tengo muchas cosas que hacer. Así que cálmate y ahorita ven. Bueno, y hemos escuchado de todo, oye. Hemos escuchado de todo. Ecléctico ha sido este programa. Lo último que escuchamos ahí fue Larry Zavala en el encuentro, que me encantan los discos de Larry Zavala, todos. Unos mejores que otros, hay que decirlo. Hay unos que son un poquito mejor que otros. Pero también nos fuimos al Japón. Larry Zavala es argentino. Nos fuimos a Italia hoy. Hemos de todo, España. Ha habido de todo aquí. De todo ha habido aquí hoy. Bueno, ustedes saben que este programa, está atado también a las bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock. Y siempre buscamos una de esas bandas asociadas que esté relacionada al tema más o menos que este programa va, al rock que este programa va. Y ponemos una de esas bandas. Estoy hablando de que le tocó el turno a una de las bandas asociadas que se llama Edel Pullhammer. Y de Edel Pullhammer vamos a escuchar El Último Aliento, que ahorita habíamos escuchado Mago de Oz con José Andrea. Pues él tiene en este tema una participación de José Andrea también. Así que vamos a escuchar Edel Pullhammer, El Último Aliento, con José Andrea. Vámonos. Te invitamos. Saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo,

Bueno, y esta es la última canción del disco Restless and Wild. Y esta canción tiene un problema. Esta canción se acaba abruptamente. ¿Y por qué se acaba abruptamente? Porque hasta ahí que llegaba el disco, hasta ahí que llegó la cinta en aquellos tiempos. Escuchen que se acaba abruptamente. Disco de 1982, Restless and Wild. Saluda a Poncho que está por ahí. Me apareció por ahí. Escucha cómo acaba esto. Uop, se acabó la cinta. ¿Por qué las donaciones de espermas son más caras que las de sangre? ¿Por qué las donaciones de esperma son más caras que las de sangre? ¿Por qué? Porque son hechas a mano. Son artesanales. Cyrus, god of life, the king of Egypt will now pass his crown to Horus, his son, the chosen one. God of hell will protect the land. People screaming in joy, the feast has begun. Osiris has promised equality between men, so all could have the same chance. When that time comes to stand at the gates of the afterlife, you'll be judged at the children's hall. What do you offer for eternal life? And to avoid the endless war. Smile and gifts in his hands. The true intentions of his faces soon arise. He killed Osiris, the treason begins. Banished Horus and crowned himself king. Curse mankind and let out the anger within. Seth has promised that now men have to buy their way with riches and to have. When that time comes to stand at the gates of the afterlife, you'll be judged at the children's hall. What do you offer for eternal life? And to avoid. Discaso, discaso, discaso de Puerto Rico para el mundo. Está escuchando la banda Correa. de Lee Cosmith and Legend, el tema número 2, Gates of the Afterlife. ¡Wow! ¡Qué temazo! Hacía tiempo que no escuchaba el disco de Correa. Y de verdad que la última vez que hablé con Chewy me dijo que iba a sacar otro. Que iba a sacar otro en algún momento, que estaban ya los preparativos. Y este disco salió por el sello Acero Latino. 300 copias nada más de ahí, de este disco. Así que, pues, deja pillar la tuya. Deja pillar la tuya. Vámonos ahora con una... ¡Ea, diablo! ¿En serio? Con la banda más controversial, yo creo que del metal, ¿no? Vámonos con esto. We'll be right back. banda más controversial para los metaleros. Una de las más controversiales. Metallica, del disco Hardwired to Self-Destruct del 2016. Disco que cumple 10 años el año que viene. El segundo disco, esto trajo dos discos. Del segundo disco, Murder One es la canción que estamos escuchando. Vámonos con esto. Ay, compañero. He llegado a lo más bajo. Ayer me bebí un frasco de colonia. Eso no es nada, ¿no? Yo ayer bebí agua. Ay, hideous tea has drinking your mind. A real life hell you will find. All the breath in the world can help you now. A killer, a taker of life is what you are. Speak no more lies. Your turn to die. Clásico, clásico, Spiritual Healing Death, la banda Death. Ese disco, si me acuerdo bien, ese disco es de 1990. Y estuve aquí leyendo de Death, que siempre no me acordaba bien de que era que había muerto Chuck. Y sí, yo tenía entendido que era un tumor canceroso en la cabeza, pero por lo que estoy viendo, parece que es en la base de la espina dorsal, en la cabeza, y que es difícil de operar, es muy difícil de operar. Y él se le habían sacado mitad del tumor para quitarle la presión que tenía en la cabeza. Sin embargo, cuando el cáncer volvió, no tenía seguro médico, y en Estados Unidos si tú no tienes seguro médico te funde. Y no tenía el dinero para costear sus tratamientos del cáncer. Así que, pues, poco a poco se fue deteriorando y terminó en un hospicio a los 34 años. Y se fue de este mundo. Así fue la vida de Chuck. Bueno, gente, hemos llegado al final de nuestro programa. Un poquito triste con eso, pero montones de rockeros se nos han ido y se nos seguirán yendo. Y nosotros en algún momento también nos iremos y partiremos de este mundo. Hasta la próxima semana, no terminemos trágico, vamos a terminar bien. Vámonos con Mágica, este es un temazo. Raíces en la niebla, yo creo que Barilari sale aquí. Nos vemos, gente, cuídense. Este lugar puedo vivir.